Estás escuchando Echarlas.es. Octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. Candidatura de Madrid. Podcasting. La nueva radio. Te la vas a perder. Muchos podcasters se quejan de que están en el dark side del podcasting. Es que yo no tengo promoción, es que nadie me conoce, es que estoy cansado de repartir chapas o pegatinas de mis podcasts a la salida del Mercadón y nadie me conoce todavía. He ido a congresos, juntas de podcasting y no logro salir de ese pequeño círculo del dark. Ahora tienes tu oportunidad. Entra en laradioamuerto.com e inscríbete en el concurso La Radio ha Muerto. Solo tienes que mandar un vídeo de entre 3 y 5 minutos de duración, donde alguno o varios miembros del equipo del podcast explique por qué surgió el podcast, cómo se realiza y qué innovación aporta respecto a los contenidos que se están produciendo en el medio radiofónico. Puedes ganar grandes premios, como una mesa de sonido, una grabadora digital o una suscripción pro a iVoox.com. Entra en laradioamuerto.com e infórmate. Es tu oportunidad para dejar de ser undercover. Laradioamuerto.com. Buenas noches. Buenas noches, Filip. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, con este efecto déjà vu que solemos tener de vez sí, en cuando. Sí, me pasa lo mismo. No sé si... ¿Por qué será? La culpa es de Skype. No es la primera vez ni será la última, me temo. Bueno, ¿cómo estáis? Preparando bien. La Navidad, esas cosas, los regalitos, ¿lo tenéis ya todo preparado o andáis muy, muy mal este año con estas cosas? Yo estoy ya hasta regalado. O sea, ¿sí? Yo ya hasta me he regalado ya lo que tiene que regalarme. O sea que ya he visto colmados todos mis deseos que tenía para este año, así que ya me parecía mal hasta tener una wishlist. A mí me pasa lo mismo, me siento un poco culpable con el iPhone 5 y entonces no estoy pidiendo nada y me están insistiendo, pero de momento me estoy resistiendo, no pido nada. Nada, Filip, al menos elige el color de los calcetines, no... Eso sí lo haré. Bueno, pues lo que sí yo he hecho es que ya he comprado muchas cosas para los demás. Ajá. Y tengo pues algunas cosas que contaros, algunas cosas que he comprado, otras que no he comprado, otras que he probado. Y eso es lo que os voy a contar desde mi experiencia, pero yo sé que vosotros también tenéis ahí cosas apuntadas, cosas probadas, cosas por probar, una lista más o menos extensa los dos y si os parece, pues nos vamos contando en este episodio especial sobre regalos o posibles regalos o ideas de regalos o recomendaciones o como lo queramos llamar, ¿no? Yo, vista mi lista y vista la vuestra, yo es que no sé si soy de esos niños que este año le va a tocar carbón o qué, o que me siento culpable y he pedido poco, o que ya he tenido demasiado, no sé lo que es. Yo veo, por ejemplo, tu lista o veo la de David y digo, Dios, qué cantidad de cosas. Y todas están apetecibles. Pues empecemos por David, si os parece, porque su lista es la más larga. Así que, David, si te parece, nos vas recomendando de tu lista, que hay unas cuantas cosas que estoy viendo ahora mismo, muy interesantes, y creo que algunas ya las tienes en tu casa, ya las has probado. Entonces, bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos puedes recomendar para estas, yo qué sé, alguien que nos esté escuchando, que tenga que regalar algo, o que se quiera hacer un regalo a sí mismo? Y bueno, cuéntanos tu selección de productos. Bueno, pues el primero es con lo que yo estoy hablando, ¿no? Que es una Audio Técnica ATR 2100, que es un micrófono dinámico y que es un micrófono que es muy bueno para el podcasting. Y bueno, pues estamos grabando por Google, lo estáis viendo vosotros, la gente no lo está viendo, pero vamos, es fácilmente encontrable en Amazon.com, que es desde donde lo puedes adquirir. Sí, sí, tengo que decir que suena muy bien y sobre todo suena muchísimo mejor por Google Plus que por Skype, que cada día es peor. Pero muy buen sonido. Cuéntanos las características, si te parece, de ese micrófono. Bueno, es un micrófono que la principal característica que tiene, quizás sea el mayor beneficio que proporciona, es que es híbrido y es que tiene una conexión USB y también tiene una conexión XLR. Le podemos conectar directamente a nuestro ordenador a través de un puerto USB y también le podemos conectar a una mesa de mezclas a través del puerto XLR. Así que dependiendo del uso que le vayamos a dar o en dónde nos encontremos, incluso le podemos configurar mediante un adaptador para conectarlo a nuestro iPhone o a cualquier otro teléfono móvil o incluso al iPad, ¿no? O sea que puede servirnos como micrófono de reportero o para llevárnoslo, por ejemplo, una JPod y aunque grabemos en el ordenador, tú te le llevas y a lo mejor allí alguien con una mesa de mezclas y tal, pues puedes participar en algún podcast en directo. ¿Quién sabe, no? ¿Lo has probado con las dos interfaces o ahora mismo estás por USB, ¿no? Me parece. Sí, ahora mismo estoy por USB. Le conecté un poco el otro día para probarlo por mesa de mezclas y también bastante bien, ¿no? Pero ya la mesa de mezclas es la calidad de la mesa de mezclas la que preamplifica el sonido. Pero la verdad es que me quedé sorprendido por la calidad que tiene este cacharrillo. Yo me esperaba algo menos. Uh-huh. Y bueno, los hemos adquirido para Bislúdica y salen por 60 euros en Amazon.com, que hace envíos ya de instrumentos musicales a Europa y a España también. Uh-huh. 60 con todo incluido, ¿verdad? Tasa, con gastos de envío, con tasas, con todo sin preocupaciones. Es decir, a ti te llega y no te van a llamar de aduanas para pagar nada, ¿no? Exactamente. Amazon lo que hace es que te cobra 12 euros de gastos de envío y también te cobra 12 euros de gastos aduaneros, que es bastante menos de lo que te cobraría correo si te lo intercepta él para cobrarte las aduanas. Si te lo intercepta. Lo estoy viendo ahora mismo en el micro. ¿La esponja que llevas, se la has puesto tú o viene también incluida en el kit, digamos? No, las esponjas siempre se las pongo yo porque para evitar los seseos y los popeos estos famosos, ¿no? O sea que pero vamos, que vale 1,50, me costó a mí en una tienda en Barquillo, aquí en Madrid. Sí, sí. O sea que... Le veo, ¿es más grande que otros micrófonos de este tipo o tiene más o menos...? Es más gordo. Es más gordo, ¿verdad? Sí. Es más gordo, es bastante más gordo porque, claro, como lleva dos entradas y luego también tiene un control de volumen que puedes tú controlar el volumen de los cascos que tiene por detrás. Ajá. Luego también tiene otra cosilla y es que una de las pegas que tiene, por decirlo de alguna manera, es que algunos han salido defectuosos del cacharro USB y han sido devueltos. Ajá. Bueno, te lo puedes jugar un poco porque parece ser que fue una partida específica o demás, pero si leéis las reseñas en Amazon.com, pues hay dos personas tiene 5 estrellas y 4 estrellas y 2 personas que han puesto 1 estrella porque dicen que le salió rana y lo tuvieron que devolver. Uh-huh. O sea que no lo sé, bueno, ya probaremos. En cualquier caso, vamos. Sería un fallo de esa unidad defectuosa, no sería un fallo. Sí, este no, os lo enseño a vosotros, este es el Rode Podcaster, que es el que uso normalmente para grabar por Skype. O sea que si lo comparas tú con el otro, pues tú imagínate. Sí, sí, sí. No, pero eso sí ya sería gama alta de este tipo de micro. El Rode Podcaster lo que pasa es que tiene una membrana grande y esta es una membrana pequeña. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Este lo bueno que tiene es que aguanta mejor las vibraciones. O sea que para a lo mejor una casa o para grabar podcast, pues también va perfecto. O sea que no necesitamos más. Muy bien, pues 60 euros puesto en casa, la verdad, que muy, muy interesante. O sea que ahí a los americanos les sale tirado de precio este micrófono. Pues creo que sale por $40. Así que imagínate puesto en casa. Es el micrófono de podcaster ahora mismo allí en Estados Unidos. Se lo está comprando Tokiski. Philip, si tienes algún viaje que hacer, ya tú sabes dónde, hablaré contigo. Pero hay otro, el hermano mayor, que es el AT2005. Uh-huh. Ese, el precio de venta al público son $150 y lo está vendiendo Amazon por 63. Amazon puramente. Hay otras tiendas que lo están vendiendo incluso por menos. Yo no sé por qué. O sea, es que los están vendiendo tirados. Y ese todavía suena mejor que este. Uh-huh. O sea que ahí lo tenéis. Muy bien, perfecto. Y esta es mi primera recomendación, ¿no? Este micrófono. Para podcasters. Especialmente. Para podcasting o Skype o cualquier uso que le quieras dar. Es más, viene en la caja con su trípode, su enganche. Viene también con dos cables, un cable XLR y el cable USB. O sea, viene con todo lo que necesitas para poder conectarlo y poder funcionar con él. Perfecto. ¿Han tardado mucho en enviártelo? ¿Cuánto tarda desde ahí? Pues mira, yo pedí 3 y han tardado 1 semana. Qué bien. Desde ahí, muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, pues si os parece, yo os cuento algo que he probado esta semana, que tenía muchas ganas, ¿no? De probar eso que estaba en mi lista desde hace tiempo. que son una tarjeta SD para cámara con Wi-Fi. No sé si las habéis visto, os habéis interesado por ellas alguna vez. ¿Sabíais eso, que existía eso o no? Yo sé que existen, pero hasta ahí. Nunca he tenido ninguna en las manos. Bueno, pues esto la verdad es que viene a ser una tarjeta normal SD que metes en una tarjeta, pero viene con Wi-Fi. ¿Qué supone eso? Pues supone que tú puedes acceder de forma inalámbrica a las fotos de varias maneras que os voy a detallar ahora. Y en teoría sobre el papel, eso es fantástico, ¿no? Sobre todo para el... Yo no soy muy fotógrafo, pero digamos para el que es muy, muy fotógrafo y que se va por ahí al campo o en un sitio donde no es tan fácil, ¿no?, sacar la tarjeta de un lado, conectarla en el otro para ver las fotos. Entonces eso en teoría, una vez que está configurada esa tarjeta, la metes en tu cámara y vas a poder acceder a las fotos que has hecho, que están en esa tarjeta, desde tu iPhone, tu iPad, tu tableta Android, tu smartphone Android o desde un ordenador, ¿no? O sea que sobre el papel eso está muy bien y tenía muchas ganas de probarlo. Me pedí una en Amazon, que tenía un precio muy atractivo porque vienen a costar unos 60-65 euros esas tarjetas de 8 gigas y la tienen ahora mismo en Amazon por menos de 45 euros, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto voy a aprovechar y lo voy a probar, ¿no? Y he hecho muy bien en probarlo, ¿no? Porque es el tipo de productos que todo parece fantástico, pero ya de entrada dices, bueno, cuidado, yo he pasado por muchas, digamos, configuraciones Wi-Fi, muchos routers y todo esto es muy bonito, pero muchas veces los routers no se configuran tan fácilmente y tenía muchas dudas al respecto, ¿no? Entonces, bueno, la recibí esta semana. Es una, concretamente la que pedí, es una, digamos, a Europa han llegado pocas tarjetas de estas. En Estados Unidos ya tienen unas que son muy rápidas, ya no solamente en cuanto a la clase de la tarjeta, es decir, esta es una clase 4, bastante lentita, para fotografía vale, pero para vídeo no. Pero aparte el wifi es lento y bueno, pero bueno, para probar esa es la que había. Y probé con esa, es una SanDisk concretamente. Entonces tú recibes esto, viene con la tarjeta, viene con un pincho USB, que es un lector de tarjetas, viene la tarjeta dentro. Y lo primero que tienes que hacer es conectarlo a tu PC o tu Mac y seguir las instrucciones, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es esto porque, lógicamente, esa tarjeta la tienes que configurar antes de usarla en tu cámara. Pues tienes que ser consciente de que esto es un, por así decirlo, es un, digamos, un hotspot, te va a crear una red Wi-Fi y eso hay que configurar de alguna manera, porque una vez que esté en la tarjeta, en la cámara, ahí ya no la puedes configurar, ahí ya solamente funciona como tarjeta. Entonces lo conectas al ordenador, tiene un programa que te ayuda a configurar, bueno... No es todo lo intuitivo que podría ser, lo que me temía, pero bueno, vas saliendo adelante y configuras tu tarjeta. Una vez configurada, hay una serie de opciones que tienes que elegir. Y os voy a contar rápidamente las dos opciones que hay, porque a mí, sobre todo, me interesaba una de ellas, ¿no? Hay dos opciones. Una, esa tarjeta lo que va a hacer es que se va a conectar a la red Wi-Fi de tu casa, pongamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer la conexión entre tu iPad o tu iPhone y la tarjeta que esté en la cámara? Pues a través de tu red Wi-Fi, ¿vale? La tarjeta se conecta a tu red Wi-Fi y a partir de ahí, como tu iPhone o tu iPad están conectados, pues se van a entender. Hay una aplicación para iOS, en este caso concreto, que se llama iFi, como la tarjeta. Y pues eso funciona, la verdad es que muy bien y tiene unas ventajas grandes, es decir, que una vez que has hecho esa configuración, es decir, que una vez que esa tarjeta es capaz de conectarse a tu red Wi-Fi, te permite hacer una serie de cosas que son interesantes, digamos. ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Pues esa tarjeta por sí sola es capaz de conectarse a los servicios que tú hayas configurado online, es decir, ya puede ser Flickr, ya puede ser Picasa y otros servicios. Y cada vez que haces unas fotos, pues ella las sube directamente a tu cuenta, ¿vale? Pues hace un backup, digamos, constante según vas haciendo fotos. que puede ser interesante, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Pues tú desde tu iPhone puedes, que es la parte interesante, sin sacar la tarjeta de la cámara, tú puedes consultar, ver a pantalla, en toda la pantalla del iPad, las fotos que vas sacando. Pues, digamos que te ahorras el sacar la tarjeta de la cámara y meterla en el kit de fotografía del iPad, ¿no? Pero bueno, puede ser una funcionalidad interesante. Por ejemplo, las cámaras que tienen, hay cámaras que tienen dos slots para tarjetas y puede ser interesante, pues, en un slot hacer las fotos en RAW y en otro en la tarjeta Wi-Fi hacerlas en JPEG y verlas en el iPad y ir descartando, que es lo que, digamos, hacen los fotógrafos que salen mucho al campo o a sitios donde no les es tan fácil sacar la tarjeta y conectarla al iPad, ¿no? Todo esto funciona razonablemente bien, si no fuera porque, como podéis pensar, en la conexión Wi-Fi pues es un poco lenta y subir esas fotos pues lleva su tiempo, ¿no? Y eso también tiene un coste en la duración de la batería de la cámara. Pero bueno, todo eso era esperable y funciona, como os digo, razonablemente bien. Pero a mí lo que me interesaba no era eso. A mí lo que me interesaba era la conexión ad hoc, que se llama, que se puede hacer, y es decir, no depender de una red Wi-Fi. Porque a mí no me aporta mucho cuando estoy en mi casa poder consultar las fotos de la cámara sin conectar. Me es muy fácil retirar la tarjeta, conectarla a mi ordenador o a mi iPad y ya está. A mí lo que me interesa a lo mejor es que estás en un avión, estás en un hotel y no te es, o no hay red Wi-Fi simplemente, o no te es fácil conectarte a una red Wi-Fi, y para mí eso era lo interesante. Y eso es un dolor de cabeza directamente. Funciona, después de hora y media conseguí hacerlo funcionar, pero realmente esto, lo opuesto a lo que te puedes imaginar de un producto Apple, que llegas, lo conectas y funciona, pues es tremenda esa conexión, digamos, directa entre el cacharro y tu cámara. Al final, pues me he quedado muy decepcionado. Es algo que no me aporta realmente nada, porque si me va a costar conectar esto, hacer esa conexión, más que retirar la tarjeta y conectarla a mi iPad, pues pasamos. Quiero decir que, bueno, es un producto que está ahí, digamos que es un producto puente, porque se han dado cuenta que las cámaras hoy en día pues tienen que tener conectividad, evidentemente. De hecho, están sacando, Samsung acaba de sacar un modelo que tiene Android, me parece, y que cubre toda esa funcionalidad, ¿no? Tiene conexión Wi-Fi y en cuanto detecta una red, pues te sube tus fotos al servicio que tú hayas elegido. Y esas tarjetas, pues es un poco la idea que ha motivado su creación, ¿no? Es decir, vamos a dotar a las cámaras de una conexión Wi-Fi que no tienen hoy en día. Entonces, bueno, a través de red local funciona bastante bien, pero eso es lo que a mí me parecía importante, ¿no? A mí me parece mucho más importante poder conectarte directamente, y eso lo hace muy mal, al menos desde mi experiencia. Tan mal que le he devuelto. O sea, yo es que creo, vamos, no sé, yo el uso que le daría sería para descargar las fotos más que otra cosa, sin tener que conectar la cámara o sin tener que meter la tarjeta en un lector, que es un... Sí, eso sería interesante si lo hiciera rápidamente. Pero es lento el proceso, realmente. Y se come la batería también de la cámara. Y eso lo tienes que configurar bien, porque el programa de configuración tiene eso previsto y te permite, digamos, regular el tiempo que va a estar usando la Wi-Fi para no gastar tanta batería. Pero evidentemente subir una foto, eso cuesta. Y si cuesta un tiempo, pues ese tiempo ese Wi-Fi tiene que estar conectado y al final se come efectivamente un poco bastante, depende del uso que hagas, ¿no? Una foto en RAW que pese, yo qué sé, normalita, 12, 15 mega, 20 mega, no sé, eso tiene que ser un dolor. Bueno, el modelo que yo he probado no admite RAW directamente, yo creo que es, no lo admite. Hay un modelo Pro que ha salido ahora, que se vende en Estados Unidos, que lo venden en Amazon.com, un precio bastante asequible, 75 euros creo que cuesta la de 8 gigas, y esa, por los comentarios que he leído, funciona mucho mejor, es mucho más rápida, pero creo que es un producto... es el típico ejemplo de una idea estupenda y una mala ejecución, ¿no? O quizá por limitaciones simplemente técnicas, creo que todavía eso tiene que evolucionar mucho. Creo que la conexión de la conectividad de la cámara tiene que venir directamente desde el hardware de la cámara, ¿no? Creo que es una solución esta que sobre el papel es muy buena, pero que para mí no me convence, ¿no? Entonces, venía desde hace un tiempo con la idea de recomendar esto, pero mi conclusión es que, bueno, si lo vas a usar a través de una red local, pues te puede valer quizá, sabiendo que es lento, sabiendo que eso tiene un coste para tu batería de la cámara, pero en una conexión directa no lo recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, este es mi primer producto fallido de estas Navidades. El primer producto que no recomendamos. Que no recomiendo. No, bueno, igual viene alguien y me dice, estás muy equivocado, esto funciona muy bien y tal, pero bueno, he leído algunos comentarios que van en ese sentido, ¿no? Yo quizá lo entendería más para un uso profesional, en el que en un momento dado pues no puedes estar atado ni puedes sacar esa tarjeta de tu cámara y porque tienes que estar haciendo fotos, pero si la conexión ya es lenta, no sé, sí. Te deja un poco sin un motivo real para usarla y quizá tardas menos. Sin hablar de que lógicamente el alcance de esa wifi de esa tarjeta es limitado. Tienes que estar bastante cerca del router, bastante cerca, digamos en la misma habitación. Si yo me voy al salón, no creo que coja la señal del router, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya son impedimentos. Tantos que eso va sumando y dices, estoy perdiendo aquí el tiempo. Cámara Connection Kit es mucho más barato. Efectivamente. Le enchufas un pincho USB o directamente la tarjeta SD y se acabó. Esa es mi opinión al menos. Y después de haberlo probado mucho más. Y mira que lo cogía con muchas ganas y mucha ilusión de probar esto. Tenía muchas ganas desde que las vi y tal, pero... Y para vídeo, que también se podría, ya ni te cuento. O sea, lo que puede tardar eso. Vale, pues este es mi primer producto. Manolo, ¿qué nos recomiendas tú? Hey, qu'on a rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jus frits, mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Mi lista de cosas palidece ante la vuestra, sobre todo porque yo creo que sí es mucho más modesto. Aunque veo, por ejemplo, en la de David, veo que coincidimos, él ya apunta directamente a un modelo. Es decir, por ejemplo, esta herramienta multiuso de Leatherman, él apunta ya concretamente a la Micra. Yo no, o sea, a mí ya cualquiera de ellas me vale. O sea, prácticamente de las pequeñitas de bolsillo, yo creo que cualquiera de los modelos que tiene, pues es un buen regalo. Es este tipo de navaja suiza, sin ser una navaja, que tiene pues unos pequeños alicates, herramientas de corte, destornilladores, o sea, todas esas cosas que en algún momento puede llegar a necesitar o no, o simplemente pues son objetos bellos por su naturaleza y merece la pena tenerlo. Es decir, yo no sé si tú has probado alguna, yo sé que David sé que tiene alguna. Y no sé si recomienda. Yo no, la verdad es que no, es algo que me ha interesado siempre, pero no me he comprado ninguna. ¿Tú tienes alguna, Manolo? Yo no, lo que tengo son todas navajas de estas de Suiza, de Victorinox, algunas compradas aquí, otras compradas a través de eBay en tiendas americanas, de estas pequeñitas, de estas miniaturas. Y siempre me han llamado la atención mucho este tipo de herramientas de Leatherman de bolsillo. Y el otro día, buceando por... Bueno, pues en un blog de estos americanos vi una presentación y había una herramienta de bolsillo que se llamaba... Era una tijera para usos sanitarios y demás y era una pasada. Lo que pasa es que todavía no está a la venta y supongo que cuando la pongan a la venta no me enteraré o será rematadamente cara. Pero la tijera era una delicia. David, tú nos querías hablar de un modelo concreto, ¿no? De que te has comprado ahora o que ya tenías. Vamos a ver. Es que yo estos cacharrillos son para el artificiero frustrado que tenemos todos dentro de nosotros, ¿no? ¿Quién no ha visto en Tierra Hostil y ha dicho, joder, qué alicates más guapos lleva el protagonista? Lo que pasa es que el protagonista de esa película lleva unos SOG, unos SOG, que son los que están de moda ahora entre los americanos. Y aquí en España se usan mucho los Leatherman, ¿no? Yo la conocí por eso, porque tengo un amigo que es ingeniero militar y se compró un Leatherman, pero la versión militar, que es la EOD. Uh-huh. Y la verdad es que cuando entras en la página web flipas en colores por la cantidad de versiones que hay y la cantidad de multiherramientas que puedes encontrar, porque puedes encontrar hasta multiusos de dos usos que son para llevar en la cartera en un bolsillo chiquitito. Es que son una pasada. Incluso... Sí, o sea, por ejemplo, hay unos que son como tarjetas de crédito que son multiusos y tienen 4, 5, 6 usos porque tienen, pues, para meter el hilo en las agujas, para abrir botellas, para varias cosas. Una navajita en uno de los filos, otro filo es una lima, otro lado de la tarjetita es una sierra. Y entonces con eso, pues, tú te puedes montar un pequeño multiusos para llevar en la cartera con el tamaño de una tarjeta de crédito, ¿no? Y el que yo he puesto, que es la Leatherman Micra, esa está pensada para electrónicos. Es una pequeña herramienta, es muy chiquitita, se puede llevar en el llavero, medirá unos 6 centímetros, me parece. De esa, por ahí. De esa hay por lo menos 3 modelos, porque yo vi y ya empecé a volverme loco y digo, me tengo que ir de aquí, de esta página, porque ya no sé qué es lo que quiero. Y bueno, pues yo es que te digo, esta tiene 10 usos, uh-huh, en teoría, ¿no? Aunque bueno, su uso principal son unas tijeras, que cortan bastante bien. Luego tiene una navaja, tiene un destornillador plano, tiene un destornillador Phillips, uh-huh, de estrella, lleva un destornillador también de precisión, lleva una lima, un limpia uñas, unas pinzas para, por ejemplo, sacarte un pelillo, uh-huh, y todo, ¿no? O sea que tiene de todo. Y este es uno que yo he regalado en algunas navidades, porque se puede conseguir por 20, 25, 30 euros, incluso en tiendas físicas no supera los 40 euros. O sea que es bastante aceptable un precio así como regalo. Hay otro modelo que yo he puesto aquí en la lista de temas, que es el Skirpe S4, que también me gusta mucho porque en vez de tijeras son alicates. Ajá, sí. Uh-huh. Y ese está más pensado, ese por ejemplo yo se lo he regalado a gente que funciona con coches de modelismo y cosas así, ¿no? Para que cuando tú te lo llevas a la pista, pues con esos pequeños alicates y demás, pues puedes hacer todos los ajustes. Y luego, pues lo que dices tú, Manolo, estaban las tijeras esas, o sea, depende del uso que tú quieras darle, pues hay modelos específicos. Y si eres cazador, pues hay herramientas específicas para caza. Si eres electrónico, de electrónica, o sea que a mí me parecen muy bien. Y para buscarlas y obtener buen precio, lo mejor es... hay tiendas alemanas, sobre todo Amazon Alemania, Amazon.de, y alguna tienda también que se puede encontrar a través de las tiendas de Amazon.de. Cuando tú te pones a buscar herramientas de Leatherman o herramientas multiusos, uh-huh, de estas, te viene muchas veces quien las distribuye, que no es, sí, Amazon, sí, ¿no? Uh-huh. Pues luego busques en Google y normalmente sirven a España y encuentras un buen precio también y algunas ofertas. Y si no es ahora, es en, uh-huh, enero. Si tenéis interés por estas pequeñas herramientas, son muy útiles y yo creo que están bastante bien. Perfecto. Unos 20-25 euros se puede conseguir, ¿no? A mí la Micra me costó 22 euros hace 2 años. O sea que tú fíjate. Bueno, me voy apuntando por aquí. Mira con mala cara. Muy bien. Y la llevas en el... Yo la llevo con las llaves. O sea, es mi, sí, llavero. Sí, es que son ideales por eso mismo. Porque aparte son las que te sacan de un aprieto en infinidad de ocasiones. Sí, sí. Sobre todo, ¿sabes para qué? Para cuando vienen esos puñeteros paquetitos, sí, con, sí, algo, sí, electrónico que te has comprado, que no hay un dios que los abra, que empiezas a morderlos ya con el colmillo y todo, pues no, sacas la Leatherman Micra, quedas más chulo que un 8, le cortas un lado y ya rajas todo el lado, ¿no? En tiendas se pueden encontrar aquí, ¿no? Sin problemas. Sí, sí, se pueden más encontrar. Más caro, ¿no? Me imagino. Yo creo que por 30 y algún euros. Entienda, ¿sabes? O sea que como regalo que no está mal, Philip, está muy bien. Con estas cosas pasa, yo recuerdo una pequeña Victorinox miniatura que la compré por eBay, incluso pagando gastos de envío y aduanas, si me hubieran hecho pagarla, me salía más barata comprarla a través de eBay, eBay USA, uh-huh, que comprarla aquí en una tienda física. Estamos hablando del doble de precio, o sea que... Y ya os digo que es bastante útil, entre comillas, para muchas cosas que hacemos habitualmente, pelar cables, cortar bridas, yo qué sé, abrir cajas, sí, sí, un montón de cosas que muchas veces dices, joder, si tuviera los blisters, si tuviera aquí algo que... Mira, aquí está, ¿sabes? O sea que muy útil, bien, bien, bien, de verdad. Bueno, no sé si sois de esquiar vosotros. No, yo soy más de tirarme haciendo la croqueta por la ladera de la montaña helada. Y de contar con orgullo, he sobrevivido a ello. Sí, sí. Yo del barreño, yo me meto en un barreño y me lanzo. Yo tampoco soy de esquiar, he esquiado poquitas veces en mi vida y generalmente con muy mal resultado, y lo he pasado bastante mal. Pero bueno, aquí estoy vivo todavía. Pero bueno, yo, aunque no sea muy de esquiar o nada de esquiar, la verdad es que he descubierto unas gafas. Hay una marca de suministros o no sé, de productos de para esquiar que se llama Oakley, que no sé si os suena sí. De algo. Sí. Vale. Especialmente de gafas, de máscaras para estas cosas, ¿no? Y bueno, han sacado un producto que a mí me ha llamado mucho la atención y que os quería comentar, aunque su precio realmente pues es respetable, ¿no? Bueno, es como todo, ¿no? Al que se dedique a esto o que vaya mucho a esquiar, que le guste mucho, pues me imagino que le puede compensar o le puede interesar, ¿no? Es un, ¿cómo te diría? Una máscara para esquiar, como unas gafas, pero de máscara, que tienen dentro una pantallita, que tiene GPS, que tiene Bluetooth, y con todo esto, pues hacen maravillas, ¿no? La verdad es que os puse un vídeo, no sé si lo habéis visto, en YouTube, donde hacen una demostración de las gafas. Y la verdad que es espectacular porque según vas esquiando tú puedes escuchar la música que llevas en tu iPhone, por ejemplo, porque enlaza por Bluetooth, recibes las llamadas y se identifica la llamada en la pantallita que tienes en las gafas. Y el GPS pues te permite saber dónde estás. Si tienes un compañero que lleva las mismas gafas, te dice dónde está el compañero. Puedes hacer un replay de la bajada que acabas de hacer, te va diciendo la pendiente que lleva a la pista por la que te vas deslizando. En fin, por lo visto es lo último en estas cosas. Y la verdad es que me ha parecido un producto impresionante, muy, muy bello, ¿no? Muy, muy, muy bien acabado, muy bonito, por el módico precio de $600. Pero la verdad es que merece la pena ver ese vídeo, ¿no? Si no me equivoco, lo venden en Estados Unidos en las Apple Store, creo recordar que lo vi en online. Y bueno, pondré en el blog el vídeo para que la gente que le guste la tecnología como a mí, ¿no? En todo tipo de cacharros, hasta en cacharros que yo no usaría nunca, como es este el caso. Pero quiero decir que es un compendio de tecnología y la verdad es que impresionante. ¿Habéis visto el vídeo No lo he visto. Pero yo te garantizo. No lo he visto, pero te ya. Te garantizo, Filip, que cuando voy rodando colina abajo con la tabla de Snow, lo último lo que pienso es, esta pendiente que me está rompiendo el culo, ¿cuánto tendrá de desnivel? ¿Cuántos metros habré rodado cuesta abajo? Pero si yo tuviera una moto como tú, me plantearía una cosa de estas, Manolo, porque en moto también puede estar muy bien. La única información que necesito es el frío que hace, sobre todo en invierno, y es el único dato. Bueno, pues ahí queda. Para el que sea mucho de estas cosas y disponga de ese módico precio. ¿Qué más, David? ¿Alguna cosa más? Cuéntanos. Venga, pues yo voy a algo por el 1% del precio que has dicho tú, para que veas que tenemos de todo, ¿no? De los chinos y del Apple Store, a lo bestia, ¿no? Pues es una cosa que, mira, es curiosa. No había pensado en ponerla, pero el otro día en el trabajo estábamos con ellas enredando y la verdad es que pues es recomendable. Es una pequeña linterna LED, pero que nos está dando muy buen resultado. Nosotros no es que no la haya comprado la empresa, sino que la llevó uno de los geeks que hay allí, la llevó un día, y bueno, pues llevamos como 70 linternas compradas entre unos y otros. Pero, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo distingo yo cuál es la original y cuál es la otra? Si vale 6,50, ¿qué más te da? Es que viendo la linterna, me he puesto a buscar en internet, veo, he aparecido en un foro de linternas que me he quedado muerto, digo, ¿esto qué es? Hay cosas muy, muy extrañas por aquí en internet y me dicen, no, son la linterna, el modelo que tú dices, la Cipic, a ver si lo encuentro. Cipic SK68. Esta gente hablaba de esa o de la copia, digo, ¿cómo? O sea, digo, ya voy a tener que distinguir entre una y otra. ¿Esto lo hacen los chinos también? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues nosotros las compramos en Focal Price y en Dial Strength. Se venden en otros sitios. Son de los chinos, claramente. Claro, si es que es lo que te voy a explicar. Vamos, es una linterna LED. Es muy chiquitita, pero a la vez se ve muy resistente y la verdad es que en nuestro trabajo todavía no se ha roto ninguna. Uh-huh. O sea, que resistente tiene que ser. Y luego encima compramos entre varios un cargador y baterías de 3,7 voltios, uh-huh, que también te las venden en este sitio, y ya la linterna ahí luce por luz propia, ¿no? O sea, a nosotros nos saca de todo tipo de incidencias. Entonces, a mí me ha parecido curioso que por 6,50... Y luego, si quieres, 4 euros la batería de 3,7 voltios, 900 miliamperes que tiene, pues tienes una linternita chiquitita, muy, muy chula, con mucha potencia de luz, tiene zoom, o sea, puedes hacer el foco más grande o más pequeño, y tiene bastante alcance, ¿eh? Tiene un alcance brutal. Nosotros, vamos, allí la hemos probado en algún almacén y la verdad es que te sorprendes. Y, pero que el tamaño, ¿cuánto viene a medir esa linterna? Unos 7-8 centímetros tiene. Ah. Es una... Realmente tiene, estoy viendo aquí la web, tiene, hay una foto que parece efectivamente que el foco es impresionante. Sí, no, se ve, vamos, para cazar lechuza en mitad del bosque. Realmente es así, ¿no? No es un Photoshop. No es un Photoshop. Y es que además lo bueno que tiene es que, si lo mejor que tiene es que se ha llevado a golpes ya eso, pero vamos, de todo el mundo. Y ahí sigue aguantando, ¿no? Y bueno, hace poco pidieron otras 19 o 20 más, o sea que para más gente allí en el trabajo. Ya casi todo el mundo la lleva como parece que te la dan, ¿no? Cuando entras a trabajar allí. Entonces, me parecía muy curioso, ¿no? Digo, joder, pues si tienes que hacer un regalito o algo, pues una linternilla siempre está bien, ¿no? Mira, y ya, por mira, 6,50... Me la apunto, esta me la apunto, Filip. Ya sabes, si no llevas una linterna SIPIC, no eres nadie, Filip. SIPICAT SK68. Bueno, una tontería como otra cualquiera, pero yo creo que es curioso, ¿no? Y que es un regalillo o que es un no sé, si quieres tener una pequeña linterna, pues esta es bastante buena. Por lo menos para mí. Esto ya lo digo yo. Hay que explicarlo a los amiguitos que no conozcan Dealstream, Focal Price, iThrough, que son sitios altamente adictivos. Entonces hay que entrar con una idea clara y entrar, buscar el modelo de linterna, hacer el pedido y salir corriendo. Porque estos este tipo de sitio en el que corre el peligro de navegar y navegar y ver cosas. Y no os volváis locos, porque como os volváis locos comprando en el mismo paquete, te lo puede parar aduanas. Como los gastos de envío son gratuitos, compráis un par de cositas y otro día otro par de cositas. Nunca más de 10, 12 euros, que es el valor que ellos buscan a partir de ahí. Y eso, bueno pues es lo que os iba a decir. Digo, esta linternita está chula, chula. Wow. Pero estas no las hacen de estas que tienen como cuerda para funcionar sin pila. Esta no es dinamo, esto es una linterna que va con baterías. Y ya si queréis enlazo con otra cosilla que tengo aquí en la uh-huh lista, y es un cargador inteligente de pilas. ¿Vale? Uh-huh. Manolo y yo ya usamos las Eneloop, sí, ¿verdad? Y sí, yo también las tengo hace tiempo. Sí. Sí, que bueno, para mí son las mejores pilas recargables que hay. Pero con eso no eres nadie si no tienes un cargador inteligente. Sí. O sea, esto es así. Entonces, en Amazon tiene un modelo que yo tengo el oficial, digamos, que es un Lacrosse, pero Amazon vende un Technoline BC700, que es el mismo que tengo yo, pero a mitad de precio. O sea, uh-huh, eso por no esperarme a que apareciera. Es el que tienes tú, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien porque te permite hacer un montón de cosas con las pilas que no puedes hacer con un cargador normal. Entre uh-huh ello, puedes refrescarlas, puedes descargarlas antes de cargarlas. Y yo, por ejemplo, lo que no sé si tú, Manolo, lo tendrás como yo. Yo tengo siempre 4 pilas metidas porque una vez que llega la carga completa, digamos que mantiene una mínima tensión, sí, sí, eléctrica. Yo, para que siempre estén al 100% de carga. A veces lo hago. Y como en casa hay bastantes pilas por aquí dando tumbos, siempre voy manteniendo, casi siempre mantengo 4 pilas ahí. Salvo que me haga falta ese enchufe para algo, trato de mantenerla siempre ahí. Vamos a ver, entonces, aparte de esas funcionalidades que nos has recordado, es decir, el hecho de que te pueda descargar la pila antes de cargarla, por ejemplo, ¿qué aporta? Es decir, si yo tengo un cargador normal, ¿vale? Con mis pilas en el loop, ¿me aporta algo más con respecto al que yo tengo? Si voy a hacer, imagínate que mis pilas están completamente descargadas y las voy a enchufar para cargarlas. ¿Me aporta algo más? ¿Lo voy a hacer más rápidamente? ¿Lo voy a hacer mejor? Tienes la posibilidad de aumentar el nivel de carga bastante para cargarlas de forma ultra rápida. Uh-huh. Es otra opción que hay. Yo, por ejemplo, siempre lo tengo al mínimo porque es como mejor cargar las pilas. Pero si tienes la urgencia de que eso cargue a toda pastilla porque te las tienes que llevar, también puedes subirle la potencia al cargador. te dice toda la información de las pilas, cuánto voltaje están admitiendo, así que también puedes ver si alguna pila se te está cascando. ¿Cuántos miliamperes ha cargado una pila? Una vez que ha cargado, te dice el número de miliamperes que ha cargado, o sea que te da un montón de información que de otra manera no tienes porque tiene unos LEDs digitales por cada pila que te va indicando todos esos valores. Vale, te hago la pregunta de otra manera. ¿Las pilas en el loop que tienes, has probado antes a cargarlas con un cargador normal o siempre has usado un cargador de este tipo? Yo, verás, la diferencia es a largo plazo. La diferencia es a largo plazo porque es que las pilas te van a durar más. Uh-huh. Al descargarlas y hacer cargas completas, como no son baterías de litio, sino que estamos hablando de que son metal cadmio normalmente, ¿no? O sea, creo que son creo que sí. Níquel cadmio o algo Níquel así también. O creo que níquel, sí. O sea, son baterías, son como las baterías de los coches antiguas. Necesitas otro tipo de... tienen que funcionar de una forma más tradicional y cuanto más organizado y ritualista seas con ellas, más duraderas van a ser, mejor van a estar cargadas y más tiempo te van a durar puestas en un aparato. Uh-huh. O sea que ya desde eso, ese punto, ¿no? Es decir, si yo en el trackpad que uso de Apple, si me duran... yo qué sé, 3 semanas cargando en un cargador normal, puedo esperar que me duren algo más, ¿no? Cargadas así con ese cargador. No solo eso, sino que te duren más las pilas. La vida de las pilas útil sea más larga. Exactamente. Le saque, o digamos que realmente exprime esos 1000 ciclos de carga que dicen que tienen las pilas. Y aparte de eso, es el precio, 24 euros. O sea, ¿quién sí, no sí, tiene un cargador inteligente de pilas recargables por 24 euros? Por favor. Sí, sí. O sea, es que... Entonces, lo que me estabais diciendo es que vosotros lo tenéis enchufado, conectado siempre con 4 pilas dentro. Yo siempre tengo 4 pilas puestas, está en una regleta que tengo ahí. Uh-huh. Y siempre tengo puestas las 4 pilitas ahí. Y ahí, cuando alguien necesita pilas, las coge de ahí y ya está. Ajá. Es decir, una de las características de esas pilas en el loop es que mantienen bastante la carga comparadas con otras, ¿no? O eso yo tenía entendido y yo creo que incluso lo he comprobado. Es decir, concretamente para el trackpad, cuando ya me va avisando de que se va quedando sin pilas, entonces yo ya pongo a cargar otras pilas. Y puede pasar, pues, a lo mejor 10 días, 15 días, hasta que realmente las tengo que cambiar. Y bueno, en esos 15 días, pues, han mantenido bastante la carga. Pero lo que tú haces es sacarlas, mantenerlas ahí, digamos, calentitas, enchufadas, y las sacas en ese momento para cambiarlas. Sí, porque creo que este cargador, ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Pero creo que son 4 miliamperes lo que está cargando a la hora luego. O sea, está cargando muy poquito, muy poquito, muy poquito, y siempre están al 100%. Tú las coges y están a tope. Uh-huh. Entonces yo siempre las cojo al 100% de carga. Vale, perfecto. ¿No supone un desgaste para la pila tenerla ahí cargando constantemente o esa gestión la hace el cargador? Es decir, él va midiendo y va, digamos, no sobrecarga, me imagino. Está pensado para no sobrecargar, bueno, o sea que es bastante fiable en ese sentido y tienes las pilas siempre, pues eso, a tope. Perfecto. Bueno, pues esto me lo apunto yo, Manolo, porque esto es algo que yo tengo pendiente. Sí, eso. Y bueno, y encima es de las que, o sea, se encuentra ese precio, son de las que suben, bajan, o sea, que si tiene un poco de paciencia, sí, la puede encontrar ese precio seguramente. Sí, recordemos que para esto el Price Drop Monitor es imprescindible, sí, y en fin, muy recomendable para poder hacer seguimientos en Amazon, ¿no? Me lo pediré antes de que lo pida mucha gente y empiece a subir esto como con otras cosas que nos está pasando. Felipe. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. En icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast,